Espero que no haya pasado bien. Bueno, y estamos acá, ya en lo que vendría a ser el tercero o cuarto, según si contamos la presentación o no, es un viejo debate en Enredando las Mañanas, bloque de este programa de hoy. Y empezábamos de alguna manera remitiendo a problemáticas que trascienden las fronteras provinciales y nacionales. De hecho, mientras hablábamos de la ley de bosques en Córdoba o la ley del desmonte en Córdoba, nos remitíamos a un debate similar en provincia de Buenos Aires. Y ahora hablábamos hace apenas una hora con un compañero en torno a lo que es la reforma del Estatuto Universitario de la Universidad Nacional de Córdoba y nos damos con que no solamente se está repitiendo ese debate en la provincia de La Rioja, en la ciudad de La Rioja, sino que además sufrieron en la resistencia de esa reforma una represión hace también escasos minutos. Para que nos ponga al tanto de qué es lo que está sucediendo, estamos en comunicación con Facundo de Radio Voces, si no me equivoco. ¿Estás por ahí, Facundo? Hola, sí, ¿cómo están, compa? ¿Cómo estás, Facundo? Bueno, sí, te escuchamos. Hoy sufrimos una situación de suma violencia por parte del espacio oficialista de acá de la Universidad de La Rioja, denominado MUT, Movimiento Universitario de la Toma, el cual hoy se está sesionando en este momento la Asamblea Universitario, en la cual pretenden aprobar un estatuto que se ha creado a puertas cerradas, antidemocrático, que pregona las reelecciones de rector, o sea, el acto de rector, y miles de cuestiones antidemocráticas que no garantizan los derechos tanto de los no docentes, estudiantes y docentes. Ante esto, tomamos los estudiantes y agrupaciones independientes, decidimos tomar el anfiteatro donde sesionado, en el cual se hizo presente la patota del oficialismo, en su y fuimos agredidos, violentados, compañeros fueron golpeados, se desmayaron, les rompieron la boca a compañeras, también un grado de machismo tremendo por parte de estas personas hacia las compañeras, y bueno, pues lograron entrar, pero estamos acá resistiendo y tratando que no se apruebe este estatuto que es antidemocrático, no garantiza el proceso de la toma, sino aquellos que no recuerden en el año 2013. Eso quería preguntarte, que ustedes vienen de un proceso de lucha en la universidad muy importante, ¿no es cierto? Exacto, o sea, en 2013 se logra tomar la universidad en manera de para poder frenar el acto dictatorial que tenía el anterior rector, que es Tello Roldán, el cual estaba hace más de 20 años en el poder. Y este estatuto que se quiere aprobar hoy nos retrotrae a eso, ¿no? Que quieren seguir perpetuándose en el poder y seguir con las mismas prácticas, ¿no? También como las que hemos sufrido hoy de represión, persecución. Además, hemos sufrido, compañeros, persecución política por manifestarnos. Entonces decimos que el tellismo todavía no murió, ¿no? Uh-huh. Entonces seguimos resistiendo y planteando propuestas y alternativas ante esta situación en el ámbito universitario. Así es, Facu. Y en definitiva, en este momento hablábamos hace un rato y vos me decías que han quedado encerrados adentro de la universidad. ¿Cuál es? Sí. Plasmanos un poquito cuál sería la instantánea en este momento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora nos dejan circular, entrar libremente al anfiteatro, pero tuvieron que lograron entrar ellos y como son mayoría, convocaron a todas las patotas, especialmente las patotas del kirchnerismo, el Evita, el movimiento de Evita, etcétera, que responden al redactor rector, con toda su patota de no docente, que son administrativos, indes, y que logran de carne y cañón. También es claro decirlo eso, porque son trabajadores y no tengo nada contra ellos. Uh-huh. Entonces, no nos dejaban, bloqueamos, lograron ingresar con violencia, nos golpearon, casi rompen un vidrio y casi lastiman muy gravemente a una compañera, estuvo desmayado, etcétera, y lograron entrar y luego no dejaban ingresar, y tuvimos que ingresar a la fuerza, al anfiteatro. Uh-huh. Y bueno, ahora está más calma la situación, podemos ingresar libremente, están sesionando dentro hay que aclarar que ellos son mayoría el espacio de actualmente de Fabián Calderón, que es el actual rector, y que vamos a tratar de que de una u otra forma no se pueda aprobar este estatuto. Como sabemos, como bien decías al principio, esto no solamente aquí en La Rioja, y sabemos con los compañeros que este es un plan sistemático a nivel nacional que va en contra de la educación pública, además de otras luchas que tenemos de unos meses atrás sobre un convenio privatista entre el profesorado y el Departamento de Humanidades, que buscan achicar las cátedras, restar horas, impulsar los posgrados pagos. O sea, estamos conscientes de que es una lucha no solamente cada de La Rioja, y que es a nivel nacional, y también nos solidarizamos con la lucha de Córdoba, con la Universidad de Córdoba, y bueno, estamos acá poniendo el cuerpo. Así es, Facu, resistiendo allá, resistiendo acá, estaremos atentas a lo que vaya sucediendo y a las novedades que haya en el transcurso del día de hoy, y bueno, y también ustedes irán sabiendo qué sucede mañana en esta convocatoria a la reforma del Estatuto Universitario sí. En Córdoba. Les mandamos bueno. Un fuerte abrazo desde acá y bueno, y fuerza que estamos gracias, ahí y, bueno, con gracias ustedes. Por y los medios alternativos y comunitarios también aquí en La Rioja. Tengo una gran disputa con los medios hegemónicos que desinforman, que estigmatizan a compañeros. Entonces, como decía un compañero, los medios alternativos son la salida ante todo este cerco comunicacional. Así que bueno, aquí resistiendo también desde la comunicación. Buenísimo, gracias Facu. Un abrazo fuerte entonces. Abrazo grande. Bueno, era Facundo desde allá de la Asamblea Universitaria en La Rioja. Casi que sonaba como local el debate y la disputa. Tenemos mucho todavía para seguir compartiendo en este Enredando las Mañanas que viene cargadito. Así que, sin más, nos vamos a un temita musical para prepararte para el próximo bloque.